con Belén Cotine para hablar de la democratización de la comunicación y también de la democratización de la pauta oficial. ¿No es así, Belén? Buenas tardes, gracias por atendernos. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. No, gracias a ustedes por la invitación. Belén, vos sos parte del Sindicato de Prensa de Tandil. ¿Qué es lo que están presentando en el Consejo Deliberante? Sí, yo soy secretaria general del Sindicato de Prensa de Tandil y Azul y comenzamos a trabajar recientemente con algunos compañeros y compañeras del gremio en la escritura del proyecto de ordenanza que estaremos presentando, estimamos, para fines de julio, que esto que vos un poco mencionabas recién, que intenta regular la pauta oficial. Cuando digo regular, lejos de pensarlo en términos punitivos, lo que se busca justamente es democratizar la distribución y también todo lo inherente a la pauta oficial, porque, bueno, un poco lo hablaba hoy con unos compañeros y compañeras de una radio local, que ninguno sabe, digamos, cuánta guita del fondo público es destinado a la pauta oficial. No se sabe cuánto y no se sabe cuánto a cada quien. Entonces, me parece que es un ámbito que la ley de medios abrió, digo, el ámbito del debate y la democratización de algunas, justamente de algunos debates que no nos hemos dado como sociedad, y me parece que nosotros como sindicato de prensa podemos ser como un buen vector, al menos promoviendo o estimulando ese tipo de debate a través de un proyecto de ordenanza que en principio intente transparentar, digamos, esos mecanismos que por lo general son tan burocráticos y tan cotidianos que uno ni se pregunta, pero finalmente son fondos públicos afectados a pautas oficiales con contenidos, no digo siempre, pero a veces discrecionales. Entonces hay como que llevar un orden que creo que un proyecto de ordenanza puede llegar a ser como un primer paso para empezar a hablar de manera ordenada de estas cosas, ¿no? Que nadie habla o que nadie pregunta. También va a ser observada seguramente durante la discusión, Belén, la cuestión de que muchos medios que reciben pauta oficial en distintos lugares de nuestro país y en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, como de La Pampa, no están colaborando fehacientemente con una campaña de salud pública que debería ser una especie de bandera de cualquier medio de comunicación. Sí, mira, ahí Juan Pablo, creo que vos tocaste un tema sensible, pero digo, es, como te decía hace un ratito, la lista para enumerar de cuestiones pendientes en torno a este tema, digamos, es larguísima. El tema de la pauta oficial es complejo, pero además es desafiante porque justamente te invita, digamos, a mirar a ambos lados, al medio que es beneficiado y al Estado que la asigna en ese medio, ¿no? Nosotros, por un lado, vamos a pedirle al Estado que transparente el mecanismo, digamos, que diga cuánta guita es y que diga cómo se reparten los medios. Y a los medios lo que le vamos a pedir es, como vos bien decís, un criterio de responsabilidad del orden público, porque la pauta oficial tendría que estar afectada a cuestiones que tienen que ver con el orden público, y más en estos tiempos, ¿no? Como vos decís, no creo que haya nada más importante que la salud y el tratamiento mediático que se le da, pero también cuál es la situación de ese medio con sus laburantes, ¿no? Porque acá hay que ver, digamos, en qué términos, en qué condiciones están trabajando esos laburantes. A nosotros nos rige, bueno, el convenio 541-08, y sabemos que hay muchísimos medios en todo el país, que ustedes también conocen la realidad, digamos, pura y dura que padecemos desde hace muchos años, quienes laburamos en los medios de comunicación, que bueno, que la letra es medio floja en relación a los términos de contratación o a la preservación de determinados derechos laborales conquistados. Y bueno, o sea, con el argumento de se hace lo que se puede, te puedo pagar esto y nada más, se van haciendo como... se va haciendo como muy indulgente con algunos términos de contratación que siempre vulneran a los compañeros y compañeras laburantes, ¿no? Entonces, la contracara que tiene este proyecto también es que el Estado también otorgue esa pauta en medios que se comprometan, no digo a cumplir en todos los términos, porque la realidad económica de los medios no es la misma, digamos, a ustedes les sucederá, acá en Tandil tenemos un enorme multimedio y después tenemos medios de todos los tamaños, o sea, es lógico que el esfuerzo que va a hacer el medio grande no es el mismo que tiene que hacer el medio chico, pero digo, también llevar un poco de orden y de toma de conciencia de ambos lados, como diciendo, yo pauto en tu medio, vos haces un esfuerzo por tener a tus trabajadores en los términos que corresponden, ¿no? Entonces, es un trabajo complejo que no va a ser sencillo ni va a ser inmediato, pero al menos empezar a pensar que podemos exigir como ciudadanos y luego como trabajadores de la comunicación algún tipo de ordenanza, ¿no? O de trato legislativo a un proyecto que atienda a transparentar esos mecanismos, me parece que ya es un buen paso. Nosotros no estamos inventando nada nuevo, o sea, hay compañeros, de hecho, nosotros estuvimos en contacto con compañeros y compañeras de Esquel, digamos que ya están bastante adelantados en este proyecto. Ellos sí ya lo presentaron ante el Consejo Deliberante y con el aval de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, que digamos, que por supuesto está acompañando este tipo de iniciativas que tienen que ver con eso, como vos decías al principio, con democratizar las prácticas en la comunicación, no solo desde quienes laburamos de esto, sino desde quienes nos contratan, ¿no? Nos contratan en términos publicitarios. Tal cual, tal cual. Estamos hablando con Belén Cotine, de la secretaria general del Sindicato de Prensa de Tandil, sobre el proyecto que están presentando en el Consejo Deliberante para el manejo de la pauta oficial local, para que se ubique nuestra audiencia. Y también te iba a preguntar, Belén, sobre la cuestión de la equidad o de la equitatividad, no sé cómo se va a llevar adelante esa discusión, porque muchas veces entendemos que los medios grandes tienen más gastos, entre comillas, esto, porque va a haber que ver también lo que vos decís que se va a incorporar como una inquietud, que es cuál es la relación de dependencia, qué tan bien regulada está de los trabajadores en cada medio, y para los medios chicos o que tienen menos encendido, bueno, lo que sobra es una idea que se me ocurre de cómo más sí, o menos cual, se reparte, ¿no? Esa discusión va a ser... Sí, adelante, Belén. No, que es tal cual lo estás planteando vos. La letra chueca o lo dicho a medias genera este tipo de grises, ¿no? Bueno, hagamos una cosa. Tal medio tiene un canal, un medio gráfico y una radio. Bueno, a ese le ponemos más, porque ahí tenemos tres bocas de difusión. En cambio, el portal que sobrevive apenas, digamos, o a duras penas, bueno, a ese tírale una pauta chica. Digo, regular eso no significa que a todos se le vaya a dar lo mismo, pero sí que vaya a haber un límite en el aporte o en la distribución en los medios grandes. O sea, que se les dé hasta tanto, para que eso también permita distribuir el resto de los fondos en mayor cantidad de medios, y que en esa mayor distribución también haya, como te decía anteriormente, un compromiso por parte del medio en ordenar un poco las cuestiones que tienen que ver con los términos de la contratación de compañeros y compañeras, que vos bien sabrás que es un tema, digamos, tan sensible al laburante de prensa, digamos, esta cuestión de que, no, monotributo, y bueno, sí, pero siempre está en una situación de vulnerabilidad en relación a su contrato de trabajo, que por ahí eso nos identifica, infelizmente, de otros trabajadores del sector productivo, ¿no? Tal cual, Belén, además nos identifica también tristemente este hecho de que el 50% de las trabajadoras y trabajadores de prensa en la Argentina están por debajo de la línea de la pobreza con lo que ganan. Por debajo de la línea de la pobreza, precarizados y autoprecarizados. Entonces a mí me parece que el Estado interprete que una ordenanza del orden local puede llegar a llevar mayor transparencia a esos mecanismos, me parece que es una discusión del orden de una mejor convivencia democrática. Acá ya no estamos hablando de quién es hoy el gobierno y quién va a ser el año que viene, no. Es dejar una herramienta de democratización de fondos públicos a futuro, digamos. No importa si la promovió el sindicato o quien quiera que sea, porque la idea nuestra es convocar a otros sectores y organizaciones sociales que se sumen a este pedido, ¿no? En función de eso, de democratizar una herramienta como los fondos públicos, decir, bueno, ¿qué se hace con esa guita? ¿A quién se la da? ¿Y por qué la guita de mis impuestos va a parar a tal medio que, bueno, ya sabemos cómo se maneja? Digamos, es un debate rico que creo que viene encauzado, contribuye a una mejor convivencia democrática. A mí me parece que, en términos generales, el proyecto tiene que tener ese espíritu inicial, ¿no? Tal cual. Y luego también es una buena forma de impedir manejos discrecionales de yo pauto con tal periodista. No con el que tiene más encendido, como decías vos, o con el tipo que, no sé, de preferencia, tiene una buena llegada en Twitter y que a vos te sirve pautar con ese tipo. Vos pautás con un medio. Y el medio se compromete a exigirte a vos que la pauta sea por cuestiones del orden público, no para una campaña electoral. Tal cual. Entonces, es eso, es ir por la exigencia de un mecanismo transparente de asignación de recursos públicos. Muy bien. Es un debate riquísimo, Belén, y estamos seguros de que va a aportar muchísimo. Esto sería, ojalá, el comienzo de una gran discusión que llegue también a nivel nacional, como vos decís que es la pretensión, bien encauzada. Se ha mencionado esta cuestión de la democratización de la pauta y nosotros desde Radio Kermés creemos que no hay comunicación, que no hay democracia sin comunicación comunitaria. Así que también hay esas otras aristas de las cooperativas y de todos estos formatos chicos que están por ahí cumpliendo un rol más interesante y enriquecedor que los grandes y tradicionales medios monopólicos. Belén, la verdad es que... Mira, si te sirve de anécdota, perdón, que me vaya a extender un poquito más con esto. Adelante, Belén. Hace un par de años, un año y medio por ahí, estuvo acá en Tandil Fernando Borroni, un periodista que trabaja con Víctor Hugo. En su momento estaba en las 7:50 con él, ahora no recuerdo dónde está, pero bueno. Sí, anda por varios medios, está inclusive en la televisión, exacto. Fernando. Y hablando de la importancia vital en las nuevas formas de comunicar que tienen los medios comunitarios, él me contaba que todo el engranaje y la articulación de información que fue vital para dar con el cadáver de Santiago Maldonado se hizo a través de los datos que aportaban los medios comunitarios de la zona. No llegó ninguna información vital de un medio monopólico, ni de Capital, ni de un medio grande del sur, sino de los medios comunitarios que sabían en el mano a mano con los vecinos o con gente que estaba de alguna manera en contacto estratégicamente con algunas cuestiones que tenían que ver con la investigación, y esos fueron los que hicieron los mayores aportes en relación a la investigación y, bueno, a lo que tristemente luego conocimos como el desenlace fatal de Santiago Maldonado. Pero a lo que voy es que no hay que desarmar un poco esta idea de que el medio grande es el que te va a tirar la posta, porque, bueno, primero que se están encargando ellos mismos de demostrar que no es así, y segundo, porque como vos decías, estas nuevas formas de emprender la comunicación y de entender la comunicación por fuera de las tradicionales empresas monopólicas, creo que son el presente, y tenemos que generar un mejor futuro, ¿no? Si queremos fortalecernos como laburantes. Está muy bueno entonces que el Sindicato de Prensa de Tandil se siente en la mesa de las discusiones, se inaugure una mesa de discusión, por lo menos a nivel local, Belén, para discutir esta cuestión de la democratización de la pauta. Creemos que hay que lucharla contra el porteñocentrismo fundamentalista que tienen en su mirada también grandes actores y organizaciones, instituciones de la sociedad, Belén. La verdad es que no muchas veces... que no tienen que ver con nuestras realidades tampoco, Juan Pablo. Tal cual. No nos refleja, y muchas veces vemos al Estado discutiendo, conversando con esos medios que tienen una mirada porteñocéntrica y no aportan a la variedad. Belén, la verdad es que es sumamente clara la conversación contigo, te estamos muy agradecidos y te vamos a dejar en agenda, porque a nosotros nos gusta hablar de las cuestiones de género, nos parece vital también tu laburo en el CIPREN de tu localidad, de tu ciudad, de Tandil, y sí, esperamos de Tandil. Esperamos volver a tenerte pronto, Belén. Desde ya, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, y cuando quieran, por supuesto, a disposición. Muchas gracias por el espacio. Gracias de nuevo, que tengas buena tarde, Belén. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Belén Cotine, la secretaria general, sí, del Sindicato de Prensa de Tandil, que ha presentado un proyecto en el Consejo Deliberante de aquella ciudad para que se discuta y transparente la pauta pública oficial.